Llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvira Villasmín y Marc Zurdaneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero. Lucero.com.mx. Esta semana tendremos como invitado a... Hola, soy yo, Gilberto Correa. Estaré junto a Elvira Villasmil hablando de mi admirada y querida Lucero de México. El animador venezolano toma los micrófonos de ¿Qué onda, Lucero? Conversa sobre su vida y comparte todas sus anécdotas al lado de Lucero. Escucha las mejores canciones y no te pierdas la sección Las Mexicanísimas de Lucero. Hay muchas sorpresas en el programa del portal oficial de la novia de América, lucero.com.mx. A todos los amigos que nos escuchan a través del programa ¿Qué onda, Lucero? Quiero mandarles un beso muy fuerte. Soy yo, Lucero. Quiero agradecerles su apoyo, su cariño, su confianza, todo lo que me van regalando día con día. Créanme que los llevo en mi corazón y los tengo pues aquí, guardaditos para siempre. Tenemos un programa súper especial. Marcos Urdaneta, mi compañero en este programa, le ha cedido los micrófonos al gran animador venezolano Gilberto Correa, quien está a mi lado y conducirá este espacio. Hola Gilberto, es un gusto saludarte. Gracias Elvira, y bueno, en el marco de esta noche que estamos realizando, por cierto, en mi ciudad natal, Maracaibo, saludos muy cordiales a todos los admiradores, amigos de Lucero en todo el mundo, desde Maracaibo para el mundo y para Lucero. Así es, Gilberto. Gilberto y hoy, además de conducir este programa, eres el invitado de honor. Les cuento a todos los que nos oyen que Gilberto es uno de los grandes conductores de Latinoamérica, que es conocido por su trayectoria como locutor, pero sobre todo como conductor del programa de televisión musical Super Sábado Sensacional de Venevisión y el Miss Venezuela, en el que también ha participado. Gilberto, has compartido en varias oportunidades con Lucero y seguro que tienes muchas anécdotas que contarnos, ¿no es así? Aunque tuve la ocasión de verla muchas veces, incluso el honor de recibirla en mi propia casa de habitación junto a su mamá, que nunca la abandonaba, estaba ahí como una fiera, como una leona, protegiéndose a Lucero, hasta que vino el gran Mijares y nos las arrebató a todos los venezolanos, cosa que por ello lo odiamos todos los venezolanos. No, mentira, mentira. Mijares es buen amigo y por supuesto estoy seguro que tanto Lucero como Mijares hacen una hermosa y linda pareja, se complementan uno al otro. Sé de su historia, cómo se le declaró en un concierto, cómo le puso un anillo en medio del público y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Lucero, primero que nada para ti, te recuerda, soy el maracucho, te estoy hablando desde Maracaibo, mi ciudad, la ciudad más importante de Venezuela, en el lago de Maracaibo. Estaba comentando que se está celebrando aquí el primer Congreso Internacional de la Radio, donde se van a tratar temas muy importantes, incluso temas como el programa que estoy haciendo con Elvira, que se transmite por internet alrededor del mundo. Para ti un abrazo, por supuesto que recuerdo tu cumpleaños perfectamente, que te hicimos un regalo de un peluche que Venevisión utilizó muchísimo en las promociones, hasta un 4, entiendo, si la memoria no me falla, que te les regalamos, y también en el Miss Venezuela. El Miss Venezuela, que te coleaste como una participante más, porque tenías belleza y talento de sobra para ser no Miss Monagas o Miss Zulia, sino Miss Sinaloa, Miss DF, cualquier estado de México. Y también recuerdo cuando estuvimos en la Plaza de Toros de Mérida, en los Andes venezolanos, con motivo de la Feria del Sol. Porque siempre Sábado Sensacional iba a ser feria, la Feria del Sol, la Feria del Táchira, la Feria del Zulia de Maracaibo, etc. Quizás para mí lo más trascendente es haber contado con tu presencia cuando en Venevisión, canal en el cual trabajé durante 31 años, me celebraron mis 30 años en Venevisión. Y entonces, aquella noche que era brillante, luminosa, espectacular, por supuesto, se multiplicó en luces cuando apareció en el escenario el Lucero de América, que eres tú. Y también recuerdo las entrevistas que te hicimos en el programa de contenido periodístico como espectáculo Flash en Televen. ¿Lo recuerdas, Lucero? Estoy segura que sí, Gilberto. ¿Qué recuerdos, de verdad? ¿Por dónde empezamos a desglosar todos estos recuerdos? Bueno, como este programa también tiene sus cortes, te lo voy a contar de a poco, como una gotica a gota, gota a gota. Vamos a dejarlo para la próxima parte, pero me gustaría escuchar, y no yo, las personas que están oyendo este programa por internet, algunas de las canciones de Lucero. Gilberto, entonces te invito a revivir los grandes momentos que viviste en el escenario de Sábado Sensacional junto con Lucero. Presenta a Lucero como alguna vez lo hiciste allá. No, es que la presento. La voy a electrocutar con esta canción, Electricidad. ¿La recuerdan ustedes? ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Hay algo extraño en tu voz, algo quizá en tu mirar. Es como bruma caliente que roza mi mente. Amor, ¿qué será? No, no es un sueño, lo sé. Es demasiado real. Puedo sentir prueba más firme de amor de verdad. Electricidad. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? ¡Qué buen tema del disco Solo Pienso en Ti de 1991. Gilberto, ¿recuerdas el concurso de Super Sábado Sensacional donde la gente tenía que adivinar cuántas veces Lucero decía electricidad en la canción y el ganador se iría con ella a México? ¿Y de hecho se fue? Sí, señor, no solamente se fue, menos mal que regresó, porque si el ganador hubiera sido yo, me voy para México y me quedo en México con Lucero. No lo dudes. Aunque no lo dudes. Electrocuten. Oye, Gilberto, este programa también es para conocer a nuestros invitados y tú eres nuestro invitado estrella. Aunque Marcos y yo te conocemos porque somos venezolanos, nos gustaría que le platicaras a nuestros oyentes un poco más de tu trayectoria, de tu vida artística. ¿Cómo inició tu carrera en la televisión? Bueno, te lo voy a decir de manera muy sucinta, muy tipo telegrama. Uh-huh. Mi carrera realmente empezó en la radio cuando apenas yo tenía 18 años, no lo había cumplido. Y un día vinieron a Maracaibo, desde donde estamos haciendo este programa, por coincidencia, a buscarme de Venevisión para invitarme a un programa que se llamaba Ritmo Juventud, un programa de baile juvenil. Yo tenía para ese entonces 20 años y pico, 21 años. No tenía ni siquiera imaginado el futuro, cómo iba a ser, etcétera, etcétera. Venía de la provincia. Es decir, con este comentario, lo que quiero decirte es que yo vengo de la provincia venezolana, no de la ciudad capital, que es Caracas, como todo el mundo sabe. Ir de la provincia a Caracas es como, caramba, es como una cuesta un poquito arriba. Llevas tu maleta, muchas esperanzas, muchos sueños, muchos ideales y también mucho temor y mucho miedo. Afortunadamente, la cosa para mí fue muy afortunada. Tuve la suerte de ser recibido por el público juvenil en aquella época y empecé la carrera de televisión ya animando programas musicales y mi momento, digamos, más trascendente fue cuando presenté a un personaje que fue famoso en el mundo, primero en Italia, en México lo fue también, en Brasil y en Estados Unidos con Ed Sullivan, que se llamaba Topo Gillo, que era un muñequito, un ratoncito, que me hizo crecer en un público que yo no manejaba, que era el público infantil, por el programa musical que yo hacía los miércoles, que se llamaba De Fiesta con Venevisión, donde vinieron muchísimas figuras mexicanas, Marco Antonio Muñiz, Vicente Fernández, Toña la Negra, José José, todas las grandes estrellas, mariachis, el Mariachi América, todo, un musical de todas las semanas, lo pueden imaginar, qué cantidad de artistas de todas partes del mundo pueden desfilar por allí. Y después empezó la serie del Miss Venezuela, programa que hice durante apenas 29 años, presentando el evento de belleza más trascendente del país, que por cierto, lo alterné con una figura mexicana, que ustedes tienen que recordar, por supuesto, que se llama Raúl Velasco. En México hacía el certamen Señorita México, porque a los mexicanos no les gusta el galicismo de Miss México, porque su vecino es norteamericano. Entonces ellos lo llaman Señorita México. Lo hicimos varias veces. Hice programas en Querétaro, en Sinaloa, programas en el Auditorio Nacional de México, muchos reportajes con Cantinflas, varios encuentros con el propio Raúl Velasco. Hicimos muchos recorridos, sobre todo uniendo musical y anímicamente dos pueblos hermanos como son México y Venezuela. A ver, ¿y quién presenta mi siguiente canción? Hola, yo soy Diego Leighton de Bogotá, Colombia. Ese es un saludo muy especial para Lucero. Solamente decirle que la admiramos mucho desde acá, desde Colombia, que la seguimos esperando, que no perdamos la esperanza de que un día venga a nuestro país a dar un concierto o simplemente a visitar a sus fans. Y pues aquí queda la canción, mi canción favorita, que es Si tú llegaras a Marte. ¿Sabes lo que haría si tú llegaras a amarme? Me olvidaría de este miedo que me produce entregarme. Te cubriría con mis besos, sabría cómo escucharte. Te brindaría mil motivos para seguir adelante. ¿Sabes lo que haría si tú llegaras a amarme? Navegarías en un sueño, sabría cómo adorarte. Te envolvería en mis palabras para decir lo que siento. Te impregnaría en mi silencio para flotar en el tiempo. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? de ese día, pues tengo tanto que darte. Dios sabe bien lo que haría si tú llegaras a amarme. El protagonista en este programa. Yo quiero oírte y quiero saber más de ti. Así es que participa a través de nuestro correo electrónico, ¿sí? Es que ondalucero@gmail.com. Gilberto, sin duda es una gran trayectoria. ¿Qué hay que hacer para mantener toda una carrera como la has tenido tú en la radio y en la televisión, con tanta credibilidad? Yo no tendría una fórmula específica y particular que pudiera servirle de orientación, de norte o de brújula a cualquier otro profesional. Este es un medio donde cada persona es como una huella digital. Cada quien es lo que es, de acuerdo a lo que sienta, a lo que ha sido formado en su familia, lo que ha sido en sus estudios, en su preparación y sobre todo un gran respeto por el público. Pero en particular, tú mencionaste ahorita, y me disculpen un poquito que estoy un poquito ronco, porque vine en un avión de Caracas a Maracaibo y el frío me pegó un poquito. En particular, tú mencionaste el programa Sábado Sensacional. Correcto. Sábado Sensacional fue, o es todavía, un programa de eminente corte abierto, masivo y popular. Es decir, un programa que te conecta con las masas. Y no hay ningún capital artístico más importante que ser admirado, querido y respetado por tu propio pueblo. Con Sábado yo conocí todos los rincones de Venezuela, los Andes, los Llanos, Oriente, Occidente, el Centro, todas las principales ciudades del país. Íbamos en vivo y en directo lo que yo llamé en su momento emoción de multitudes, siempre delante de nosotros, grandes estrellas como Lucero, y grandes masas, grande público delirante, aplaudiendo muchísimo a los artistas invitados. Sin duda, Gilberto, Super Sábado Sensacional te llevó a los hogares de todos los venezolanos y de América también, porque el programa era transmitido por señal de televisión internacional y seguro que muchos te conocen también. Y ese capital no se pierde, Elvira. Yo que viajo con frecuencia a los Estados Unidos, todavía mucha gente me pide, usted Gilberto Correa, el de Sábado Sensacional, el de Miss Venezuela, ¿me puedo tomar una foto con usted? En Puerto Rico, en Miami, en Los Ángeles. Yo me he tomado fotos con sargentos de la policía en Nueva York, en Times Square, de Puerto Rico. Imagínate. Y cuando el tipo se me acercó y dijo, estoy detenido por algo, algo malo hice. Me dijo, oye, tú eres Gilberto Correa de Venezuela, era de Puerto Rico. Ajá. Es que la gente de Puerto Rico habla con la L. Sí, sí, sí. Oye, Gilberto, ¿cuándo fue la primera vez que viste a Lucero, a Lucerito? Si te soy honesto, no lo recuerdo con exactitud, porque la primera vez que la vi, obviamente la vi en un escenario. O sea, ella llegó primero al canal, fue al camerino, al maquillaje, y cuando yo la vi ya estaba en el escenario. Pero más me importa la segunda vez que la vi. Ajá. La segunda vez que ya pude hablar con ella y con su mamá. Insisto siempre que Lucero andaba con su mamá para arriba y para abajo. Y me pareció una muchacha muy franca, muy espontánea. Con eso que llaman, no sé si en México lo llamarán igual, carisma. Un gran ángel, con una gran imagen telegénica. La sonrisa de Lucero es propia de una cuña de dentrífico. Su pelo, su gracia, la simpatía. simpatía. Eso es muy difícil de olvidarlo. Es más, yo creo que alguien más que yo se aprovechó de esas cualidades de Lucero para pedirle matrimonio. Así es. Oye, además de Lucero, has tenido la oportunidad de presentar a grandes estrellas precisamente en Super Sábado Sensacional. Háblanos un poco de eso. ¿Recuerdas alguna en particular? ¿Qué anécdota podrías contarnos? Bueno, quizás la más importante y graciosa de todas que le puedo contar fue del querido maestro Armando Manzanero. Te puedo contar de mucho. Yo conocí a Javier Solís, a Marco Antonio Muñiz, a Vicente Fernández, de la vieja época. Pero a Alejandro Fernández, los nuevos, a Mijares, el propio Mijares lo presenté. Yo no sé por qué no lo empujé en el escenario, pero bueno, eso es asunto de otra entrevista. Pero yo te diría que el más, como me estás pidiendo una anécdota, te voy a contar que una vez le pregunté a Armando Manzanero en mi programa, que yo siempre tenía la imagen de los mexicanos machos, machotes, Pedro Infante, Jorge Aguilar. Él ese fue por el tema de la canción. Entonces él me contó que cuando él era chamaco, se llama chamaco cuando era chamo en México, siempre él comentaba con sus amigos: oye, mire ese tipo que va con esa güera, esa rubia, ¿quién será ese pendejo? Y mire ese edificio tan grandote de cristal, ¿quién será el pendejo dueño de eso? Mira aquel tipo que va en ese convertible en Cadillac que cuesta un dineral, ¿quién será ese pendejo? Y un día mi papá me preguntó: hijo, ¿qué quieres ser tú cuando seas grande? Y dice: papá, yo quiero ser pendejo. Oye, Gilberto, me gustaría que invitaras a los chicos a disfrutar de otro tema de Lucero. ¿Y por qué en vez de escucharlo no le decimos a Lucero que nos cuente las cosas de su vida resumida en una canción que se llama Cuéntame? ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Sombrero, tatuaje marinero y un hoyuelo super pícaro junto a la barbacoa, pelo en pecho, prieto en shorts, bailas el no a Noa San Pedro, vertigo tus movimientos tan obscenos.

¿Qué onda, Lucero? Está en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @ ¿Qué onda, Lucero? Y conéctate en Facebook. ¿Qué onda, Lucero? Hoy comparto los micrófonos con el famoso conductor venezolano Gilberto Correa. Por muchos años, Gilberto, fuiste el conductor del evento de belleza más importante del país, el Miss Venezuela. Muy esperado por el público nacional e internacional, que también lo sigue. Háblanos de esta experiencia. ¿Qué significó para ti ser el conductor de este gran programa? Una gran, experiencia gradual. Yo empecé muy joven el Miss Venezuela, con Liana Cortijo, después con Carmen Victoria Pérez y después con Maite Delgado. Miss Venezuela se convirtió en el evento musical y de belleza más importante y trascendente en Venezuela, sobre todo y particularmente a raíz de que en el año, no recuerdo cuál, ganó Marisa Sayalero el Miss Universo. Hasta ese instante, las muchachas venezolanas pensaban que era como imposible, inalcanzable, ganar un cetro de belleza universal. Después de eso, vinieron Miss Mundo, Miss Internacional, Miss Suramérica, Irene Sáez, mi amiga Ninibet Leal, Bárbara Palacio, Pilín León, todas. Entonces ya Venezuela tomó una jerarquía importantísima en el mundo de la belleza, gracias a ese talento y a esa visión que tiene su presidente Osmel Sousa. Oye, Gilberto, y Lucero hace algunos años también se presentó en el Miss Venezuela y deleitó a los venezolanos con su música. ¿Cómo no? Es más, creo que su canción tenía algo que ver con eso. Quisiera ser una Miss, y de hecho lo fue. En la práctica lo fue. ¿Qué te parece si oímos ese tema, Gilberto? Pero por supuesto, es para ella sobre todo. Y en un periódico vi un anuncio que me hizo revivir. Mandé mi foto y hecho la suerte, dijo sí. Y mi figura que tú desprecias causó la sensación. Y en ese día tomó mi vida la buena dirección. Así llegó mi hora, el triunfo y la emoción. En serio, nada, nada, nada como ser mis padres. Dicen que bien está, y eso sí que halaga la vanidad. Es increíble la humanidad, pero qué maravilla, qué bien a mí me va. Nada. Soy feliz. con Marcos y Elvira, los conductores de este espacio, a través de queondalucero@hotmail.com. Continuamos con Gilberto. Oye, Gilberto, ahora que recordamos este tema de Lucero, Nada Como Ser Miss, recordamos que ella también estuvo en la celebración de tus 30 años de trabajo en Venevisión. ¿Qué recuerdas de ese momento? Primero fue una mezcla de muchas emociones y sentimientos. Celebrar 30 años se dice muy fácil. Son 30 años de historia, de momentos, de altos, de bajos, pero sobre todo el tener la presencia de figuras, entre otras, de Lucero, fue una cuestión realmente inolvidable. Eso quedó grabado para la historia, no solamente mía, sino de un novio que Lucero tuvo ese día, que se llama Carlos Enrique Correa Lares, que es mi hijo, que va a cumplir en el próximo año, en febrero del próximo año, 18 años. Que quedó prendado cuando vio, bueno, a Lucero. Bueno, enamorado de Lucero, por supuesto. Y recordemos también que ella estuvo en esta oportunidad junto con Luis José Santander, celebrando el éxito en ese entonces de Lazos de Amor, que estaba pegadísima en Venezuela. Como no lo conozco, al flaco, rubio, gran pana, gran amigo. Oye, Gilberto, y háblanos de la experiencia de entrevistarla para tu programa Flash. El programa Flash es un programa de corte periodístico como espectáculo, que lo que busca es sacarle un poquito el lado humano a las personas. No artístico, porque el Lucero no necesita de mayor promoción. Su talento es más que comprobado, es ratificado, es reconocido, ha sido premiado. Pero sí sacarle un poquito esas intimidades. Y ella siempre fue muy conversadora. Además, de hecho, yo me atrevería a decir en esta entrevista, Elvira, que tú me haces, que el día que Lucero decida no cantar más, sería una maravillosa entrevistadora y animadora de televisión. Y lo ha hecho, ha dado muestras de ello. Claro. Ya recientemente, te comento, fue conductora de los Latin Grammys y estuvo en el homenaje a este gran autor y cantante mexicano, Marco Antonio Solís. Gilberto, ¿qué anécdotas puedes contarnos de ese momento en el que la entrevistaste para tu programa Flash? ¿Qué pasó durante la grabación? ¿Qué anécdotas recuerdas? ¿Qué momento divertido? Porque sabemos que Lucero tiene un gran sentido del humor también. Mucho. No recuerdo nada específico que yo pueda decirte, mira, aquí tengo el retrato de este cuadro en particular. Porque Lucero es una persona tan espontánea que tienes que decir obligatoriamente con la entrevista que tienes muchas cosas que recordar de ella. Sobre todo por su espontaneidad. Lucero es de esa clase de personas a quien Dios le dio el talento de ser franca, espontánea, divina. Ella no es rebuscada, no es fabricada. Y eso en televisión se nota mucho. La gente que es artificial, la gente que posa, que se representa distinto a como es, eso se ve en el acto. Ella es todo lo contrario. ¿Qué te parece si le damos el pase a Marcos? Marcos, ¿me oye? Cantemos con el mariachi, las mexicanísimas del Lucero. Saludos, amigos, prepárense para cantar con el mariachi. En 1992, Lucero presentó su segundo disco ranchero titulado Lucero de México, bajo la producción del maestro Rubén Fuentes. De este álbum les presentamos este exitoso tema. Se titula Llorar. Te miré llegar, me acerqué a tu vida y te dejaste amar. Y ahora resulta que te vas. Te entregué mi amor, me hiciste dichosa y te hice un favor, y ahora me heredas el dolor. ¿Quién iba a pensar que un día me habías de abandonar? ¿Quién? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? Llorar.

acompañado en el Miss Venezuela. Gracias por brindarnos tu tiempo y compartir tus vivencias al lado de la novia de América con el mundo entero a través del portal oficial de Lucero, donde se descarga este programa. Bueno, quizás el que debe dar gracias soy yo, que Marcos no vino. Marcos ocupó este lugar. Por algún día fue Marco de referencia. Oye, Gilberto, en México Lucero te está escuchando. Estará feliz de oírte luego tanto tiempo. ¿Qué te gustaría decirle? Una cosa muy concreta y muy específica. Lucero, tu luz brilla siempre. Tu luz, la luz interior que tienes, es una luz inagotable. Todo el mundo que te conoce nunca te olvida. Gilberto, gracias una vez más. Y los ciberoyentes también querrán que los saludes. ¿Qué les dices? Pero por supuesto, es una experiencia importante hacer un programa de radio a través de internet. De hecho, es el primero que hago. ¡Wow! ¡Qué y honor! Voy a recordar siempre que el primero que hice, lo hice con la luz de un lucero que me alumbra desde México. Gracias, Gilberto. ¿Con cuál canción crees que deberíamos despedir este programa? Una de mis favoritas sería esta. Próxima semana, sí. Yo los quiero mucho. Soy Lucero.